¿Qué tiene la reina mora que a todas horas llora que llora por los rincones? Pero, ¿cómo que la reina mora? ¿Será la zarzamora? Bueno, zarzamora, reina mora, ¿qué más da? Ya, como lo de salud y motor del otro día, ¿no? Ah, yo, desde luego, que a mí me gusta más el pata de cabra cuando lo presenta Lillo. Vaya a mí, ¿dónde va a parar? Vamos. Vaya a mí, venga. Venga. ¡Pata de cabra! Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Muy buenas tardes, bienvenidas a un episodio más de Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándolo mucho o casi sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Como sabes, Pata de Cabra se emite en directo desde Ágora Sol, radio libre, autogestionada e independiente, pero también nos puedes escuchar en las ondas, las de verdad, las de toda la vida, a través de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM, en Radio Almaina en el 88.5 de la frecuencia modulada granadina y, ojo, como novedad, desde ya también nos puedes sintonizar desde Irola Irratia en el 107.5 de la frecuencia modulada en Bilbao y alrededores. Arratsaldeon eta ongi etorri. Si quieres ponerte en contacto con este grupo subversivo de ciclistas, ahí tienes nuestro Twitter, que es _ pata de cabra _, o a través de nuestra web, que es patadecabra.es. Sin más, estamos casi todas, empezamos. Y pedalea. Pata de cabra. Bueno, bueno, pues empezamos el episodio 95, nada más y nada menos, ya queda menos para el 100. A ver qué fiesta tenemos preparada para el número 100 de Pata de Cabra. Y hoy vamos a hablar de algo de lo que no hemos hablado nunca, o casi nunca, o bueno, sí, la verdad es que sí. Hoy vamos a hablar una vez más de 30 días en bici, en un año que ha sido bastante especial, que se ha celebrado en septiembre, en vez del tradicional mes de abril. Y como siempre, qué mejor que contar con Carlos Rodríguez desde Gijón, que realmente ya es un miembro más de Pata de Cabra. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros. Oye, Juan, qué bien oírte otra vez por aquí, que ya te fichamos, ¿no? Ya te podemos considerar uno más de Pata de Cabra. Bueno, por supuesto, yo no me considero menos, me considero menos que una cabra de las que tira el monte. Vale, pues dentro de 15 días tienes que preparar una sección ya fija para todos los programas. Lo siento, bien. Es así la vida. Bueno, cuéntanos qué tal, cómo ha ido este 30 días en bici. Primero cuéntanos en Gijón y después ya vamos profundizando en el 30 días en 30 días en bici global, que ya has convertido esto en un... ¿Hola? Sí. Ah, sí, perdón. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido en Gijón los 30 días en bici? Bueno, pues el nivel local de en Gijón, como en tantas otras ciudades, pues es la parte un poco más... Es la parte que durante este mes de septiembre ha tenido que ser ahí como un poco más liviana que otros años, ¿no? Uh-huh. En abril nos pilló, bueno, en marzo nos pilló con el carrito del helado, ya con la cartelería tirada, con todo preparado, las actividades listas para empezar abril. Y bueno, tuvimos ahí que reaccionar rápidamente y convertir nuestro... y dejar todas las cosas de lado y lanzarnos a esa aventura de hacer esos 30 días en bici en casa, con ofertas culturales, con con difusión de la cultura ciclista y demás. Y luego, pues en septiembre, la verdad es que ha sido bonito, ¿no? Porque se notaba que la gente tenía ganas de hacer cosas, que tiene ganas de salir, que tiene ganas de moverse. Y estos años, pues mira, paradójicamente, con respecto a otros años, en lugar de tener menos gente, bueno, todas las actividades que hicimos, pues fueron todas con reserva previa, número de personas más pequeñas, todo con unas ahí con unas garantías de seguridad, entonces esto hacía que todo fuera más cómodo, más muy agradable para la gente y de alguna manera pues yo no sé exactamente por qué, pero la situación está hizo que mucha gente que otros años había experimentado 30 días en bici que participaba en todo, este año no participara en nada y en cambio toda la gente que viniera fueran gente nueva que estaban hambrientos de bicicleta y hambrientos de 30 días en bici. Entonces fue una experiencia humana muy chula porque también no es lo mismo estar con 20 que estar con 80, entras mucho en contacto con la gente, transmites mucha información, recibes mucho feedback y mucho cariño, mucho tal. Fue chulo, la verdad. O sea que el tema este de la pandemia, ¿tú crees que sí puede haber afectado, ¿no? O sea, toda esta gente que en mayo se lanzó en muchas ciudades de España con la bicicleta a partir de las 8, que era cuando nos dejaban salir, ¿tú crees que esta gente ha tomado carrerilla y se ha apuntado a 30 días en bici? Sí, bueno, no, sí, estoy convencido de que este año una buena parte de esta gente que participó en nuestras actividades por primera vez, pues eran personas que estaban viviendo esa luna de miel con la bicicleta del desconfinamiento que tuvimos, ¿no? Es que fue una cosa tan divertida de ver además y de vivir, cómo la gente de repente descubría cómo la bicicleta le proporcionaba más libertad en sentido estricto, porque si ibas caminando solo podías estar a un kilómetro de casa, si cogías la bici podías, no tenías límite geográfico, con lo cual eso hizo que, o sea, esa necesidad nuestra como seres humanos y españoles por ende, nos impulsó hacia la bicicleta para saltarnos los límites, y eso tiene mucho que ver con la bici, ¿no? Agrandar nuestros límites, ser más libres, ser más capaces de movernos y más capaces de hacer cosas. Sin duda. Entonces yo creo que sí que se notó. Carlos, bueno, no lo hemos contado al principio, lo que es 30 días en bici, no lo hemos hecho porque lo hemos dicho tantas veces pero todavía puede haber alguien que no lo sepa. Es un reto, un compromiso personal en el que cada persona se compromete a pedalear durante los 30 días de abril, generalmente, y esta vez fue en septiembre. Este año habéis estrenado una forma de comprometerse, ¿no? Incluso habéis dado un diploma muy, muy chulo. ¿Cuánta gente se inscribió? O sea, apuntó al compromiso a través de la web. Este año hemos tenido 8.356 compromisos, que es muy potente. Eso significa un 21% más que el año pasado. Y además, teniendo en cuenta que solo es los países de habla hispana, con lo cual es un... había países que tenían un gran peso otros años, como Estados Unidos o como los países del este, había algunas ciudades de Rusia que eran súper potentes, que este año no han estado en septiembre, con lo cual ha sido un exitazo. Claro, ahí ha supuesto también salirnos ahí de la onda de abril, pues nos ha supuesto también ahí un desafío técnico, ¿no? Porque tuvimos que enfrentarnos a tener que hacer un desarrollo del registro por nuestra cuenta. Nos inventamos lo del certificado del compromiso, que tuvo mucho éxito y que es una cosa muy muy molona, que todos tenemos un certificado de que hemos hecho los 30 días en bici. Sí, bueno. Yo lo tengo colgado ya en la pared. Qué guay. Sí, claro. Pues como no tengo ninguna otra titulación, pues mira, eso ya me sirve de algo. Oye, Carlos, ¿cuántas ciudades han participado este año en 30 días en bici? Aunque se hayan bajado los rusos de la bicicleta. Nosotros tenemos registradas 85 ciudades en las que ha participado la gente. Vamos, que son las ciudades que están registradas como ciudades en las que se realiza 30 días en bici. Y luego también ha habido gente de otros, probablemente que sean españoles o gente de Latinoamérica que vive en otros países, como en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y tal, que también se han unido. Uh-huh. Y te iba a preguntar, respecto al apoyo institucional o de otras empresas colaboradoras, ¿ha habido pinchazo por el cambio de fechas o han estado ya apoyando a tope? No, a ver, nosotros, a ver, la propuesta de 30 días en bici es, yo creo que es algo que es tan adaptable a la situación esta que estamos viviendo que no solo no nos ha perjudicado, sino que creo que en cierta manera ha beneficiado, ¿no? Pues el hecho de que tenemos un compromiso que es individual, que lo cumples de forma individual, que tiene una componente en la calle que se puede hacer uno solo o en pequeños grupos y que luego la gran parte de la campaña es online, esto hace que probablemente 30 días en bici sea una de las cosas mejor adaptadas para los tiempos que vivimos. Nosotros todos los patrocinadores, aliados y colaboradores que teníamos, todos se han mantenido firmes. Cuando dijimos que en marzo había que suspenderlo todo, todo el mundo le pareció perfecto. Cuando dijimos que en septiembre activábamos la campaña, todo el mundo le pareció perfecto y no hemos sufrido que se nos abrieran o tal, ¿no? Vamos, eso nosotros no lo hemos notado. Sí, a ese respecto me gustó mucho un retweet que el otro día hicisteis desde la cuenta de 30 días en bici, en el que se veía que la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, en Argentina, declaraba de interés la campaña 30 días en bici. Eso es un apoyo bien, uh-huh, bien gordo, ¿no?, para un movimiento, sí, como este. Y también Buenos Aires, uh-huh, hicieron una declaración de interés social de la campaña. Son pruebas de cómo, pues, 30 días en bici, que al final es una campaña que está activada desde la ciudadanía, pues consigue mover y provocar cambios y bueno, cuando ya llega a que haya ese reconocimiento desde las instancias, desde los poderes públicos o desde las instancias políticas, pues esto, vamos, yo creo que es una prueba de que la cosa funciona, ¿eh? Sin duda. Oye, hoy te has trabajado un cartel anunciando la presencia de 30 días en bici en Pata de Cabra. Muchas gracias. Os decía Javier y yo que te lo curras más que nosotros mismos. Has puesto un hashtag que pone Visión 21. ¿Eso que es, sí, como lo de las fallas, que desde ya estás empezando a trabajar para el año que viene o tiene, bueno, algo más? Bueno, nosotros es que yo... Pues esto ya te lo he dicho a ti y os lo he comentado a todos, que yo el día que pensé en esto de 30 días en bici, 30 días de actividades para acompañar a la gente, tal, debía estar loco, ¿no? Porque no había nada parecido. Pero es que este año, además, pues que es como por partida doble, ¿no? Porque hemos hecho la campaña en septiembre y no queda un año. Quedan 180 días. Entonces ya estamos lanzados y ya estamos pergeñando lo que es el futuro de 30 días en bici. Que esa visión 21... Ojo, ojo, primicia, ¿no? Primicia. Sí, primicia, sí. Es la primera vez que lo cuento para el gran público. Uh-huh. Esto se lo he contado a nuestros aliados, a la gente más cercana, se lo hemos contado, pero así nunca hemos hablado de ello todavía. Bueno, o sea, es absoluta primicia. Te agradecemos que abras el sitio donde hablar de estas cosas. Hombre, es que si te vas a contarlo a Intereconomía, por ejemplo, pues no sé. No, bueno, yo creo que sería el principio de una bonita enemistad. No, pues, creo que me hiciera mucho caso tampoco. Pues dale, dale, desarrolla visión. No te creas, vale, Intereconomía tiene un espacio ahora ciclista. Sí, claro, nosotros, 30 días en bici, a lo largo de los años, pues nos hemos convertido, bueno, de ser una campaña movida por el impulso ciudadano a convertirnos también en una herramienta al servicio de las ciudades para provocar cambio modal individual hacia la bicicleta, a generar cambios directos en las conductas de personas una por una para que adopten la bicicleta. Y luego también hemos creado una gran comunidad, una comunidad que existe en las redes sociales, pero que también existe en la calle pedaleando durante el mes de abril o el mes de septiembre o cuando sea, ¿no? Pero esta comunidad al final ha devenido en una red internacional de ciudades que nosotros queremos apostar por el valor que tiene el haber generado esta red de ciudades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a nuestro planteamiento para el futuro, para la sostenibilidad económica de la campaña y también para la renovación un poco así del espíritu de arraigar localmente, ¿no? Porque siempre, bueno, esto yo os lo he contado y lo hemos hablado muchas veces, que de las ciudades al final es donde la campaña toma tierra, contacta con la gente y es donde coge potencia. Aunque tengamos el compromiso, aunque tengamos los hashtags, aunque todas esas cosas sean online y sean individuales, pero es en las ciudades, los grupos de gente que se unen e impulsan la campaña, esa es la gran potencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta visión 21 tiene mucho que ver con potenciar la red internacional de ciudades por la bicicleta de 30 días en bici, uh-huh, y empezar a dar algunos servicios a las ciudades para llevar a cabo la campaña y para completarla y generar actividades y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos un poco ahí en eso. Y por otro lado también, pues, intentando ampliar nuestra base de empresas aliadas, uh-huh, para tener la sostenibilidad económica que ya, bueno, necesitamos y que nos merecemos después de llevar 7 años al pie del cañón. Claro, porque eso te iba a preguntar, Carlos, tú ya llevas un montón de años aquí, ¿no te has planteado en algún momento cambiar de reto? Por ejemplo, yo he estado por ahí bicheando en la red y hay otros retos parecidos, que son, por ejemplo, 30 días de yoga, 30 días comiendo en McDonald's, que eso dio lugar a un documental muy chulo que se llama Super Size Me, sí, o 30 días de sexo o algo así, ¿no quieres cambiar de sector? Yo es que practico varios bueno, sin entrar en detalles, de estos retos simultáneamente. Los 30 días de centollo, que practico un año luego en octubre y otro en noviembre, porque sabes que tiene que ser siempre con meses, ¿no? Sí, sí. Con meses con R, quiero con decir. Con R. Entonces, ese es uno de los retos que practico. El otro es 30 días en bici. Muy bien. Otro es intentar dormir todos los días 8 horas. Ya, ese inalcanzable, ¿no? Supongo. Bueno, Carlos, pues mira, aprovechando tu presencia y que eres de confianza, vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora en Pata de Cabra, y es en la sección de la entrevista, que es la tuya, vamos a meter una sección. Esto es Meta Radio a tope. Entonces vamos con la sintonía de esta sección. Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones. Con tu permiso, Carlos, vamos a meter aquí a Sandra con esta bonita sintonía que estrenamos en el programa anterior, porque tiene mucho que ver lo que va a hablar con 30 días en bici. Así que, bueno, Sandra, Carlos, Carlos, Sandra, creo que ya os conocéis. Sí, me suena a Carlos un poco. Bueno, pues yo, claro, como Carlos venía a hablar de su bebé, de su niño, de su niña, que son 30 días en bici, y todos los papás y las mamás hablan muy bien de sus bebés, yo he dicho, yo voy a verlo desde el otro lado y voy a contar alguna de las experiencias de ciclistas en estos 30 días en bici en septiembre, y a ver si coincide o no con lo que nos ha contado Carlos, porque a lo mejor nos lo ha puesto muy bonito y ahora llego yo y te lo desmonto todo, Carlos, no sé, vamos a ver. Bueno, pues he conseguido a través de las redes hablar con varios y varias personas ciclistas, porque bueno, esto de poder salir de los límites confinados de Madrid, pues sabemos que ahora no se puede, así que ha sido todo gracias a través de las redes. Quería saber, pues eso, cómo se ha vivido la última edición ahí fuera, y me he encontrado con historias que tenían entre sí puntos en común, con algunos detalles, algunas anécdotas que, bueno, pues al final me han hecho disfrutar mucho, la verdad, de estas conversaciones que he tenido y darme cuenta de que esto es una comunidad muy grande y sin ningún tipo de frontera. ¿Y a dónde te has ido? Bueno, ¿cuánto has viajado? Me he ido lejos, pero vamos a empezar por lo más cerquita de todo, intentando no ser muy centralista, pero bueno, un poquito. He empezado por Valdemoro, que es un municipio que se encuentra, bueno, pues a 25 kilómetros de aquí de la capital de Madrid. Pues allí tenemos un oyente que escucha todos nuestros programas de Pata de Cabra, que se llama Jordi. Y por primera vez se ha unido al reto de 30 días en bici. Y es que cada vez es más activo, se siente más enganchado, gracias también a nuestro programa. Yo creo que le anima mucho al tema este de la movilidad sostenible. Tanto es así que allá por febrero solicitó al Ayuntamiento de Valdemoro nuevas plazas de aparcamiento para bicis. Y se ve que le están haciendo caso, porque casualidad o no, él y su hijo de 5 años estrenaron las del cole, un aparcamiento de bicicletas en el colegio durante 30 días en bici. Estaba muy contento, lo puso en sus redes sociales. Y bueno, pues fueron allí él y su hijo a estrenarla. Eso sí, bueno, a pesar de haber sido bastante activo en redes durante todo el mes de septiembre, tuvo que ponerse en cuarentena por un contacto en la clase de uno de sus nenes, que tiene 2. Entonces, bueno, pues un mes el pasado septiembre muy duro para tantos papás y mamás, ¿no?, que nos escuchan y a los que mandamos un válido fuerte para que no desesperen y sigan siendo unas cabras locas animando a los que vienen por detrás. Pues enhorabuena a este oyente de Pata de Cabra de Valdemoro. Carlos, ¿tú crees que podemos tener ahí, podemos sembrar una sucursal de 30 días en bici? Hombre, vamos, es el espíritu, ¿no? Ponerse a hacer el reto de usar la bici cada día, de mostrárselo a los demás y además también impulsar cambios, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, sí. Pues perfecto, vamos con otro testimonio más. Sandra, cuéntanos. Bueno, pues como decíamos, ha sido un 30 días en bici diferente, pues porque ha sido en septiembre y por todo lo que venía detrás, ¿no? Y en el caso de Iria, que vive en A Coruña, pues ha influido positivamente todo esto del COVID y de que se esté hablando más de la bici y todos los beneficios que conlleva. Por medidas que se han ido tomando en su ciudad, en A Coruña, durante el confinamiento en pro de la bici. Y de hecho nos cuenta que hace unas semanas A Coruña se proclamó Ciudad 30. Dice que se ven más bicis en la calle y también dice que eso contagia. Yo aquí añadiría que es un contagio, pero de los buenos, que ahora no paramos de escuchar contagios malos, pues la bici contagia, pero bien. Bueno, pues Iria, a diferencia de Jordi, no es nueva en esto, lleva ya 4 años participando en el reto de 30 días en bici y además forma parte de la Escuela de Bici, donde enseñan a montar, andar en bici, me decía ella, así como muy gallego, ¿no? Andar en bici a personas adultas, así que bueno, pues este 30 días en bici lo ha vivido desde ese enfoque y muy feliz por el entusiasmo de la gente mayor, aprendiendo y disfrutando de moverse sobre ruedas. Y bueno, pues además me dice que no solo acepta el reto de 30 días en bici, sino el de 365 días en bici. Qué guay, me gusta esto de 30, porque al final 30 se está convirtiendo en un número mágico, 30 días en bici, Coruña, Ciudad 30. Esto nos sirve para avanzar, que vamos a tener dentro de quizá del siguiente programa aquí a una persona muy relevante y que tiene mucho que decir en torno a lo de fijar el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en una ciudad grande. Y bueno, apostamos por ese número. ¿Qué más testimonios? Ahora has viajado un poquito más lejos, ¿no? Sí, y creo que una ciudad grande, además. Y han conocido, creo que, de Carlos, al menos, sí, virtual. Sí, sí. Eso es, pues nos vamos a Buenos Aires y nos vamos con Pablo, que yo creo que, vamos, es un adalid, ¿no?, de 30 días en bici por allí en Buenos Aires. Y pues me cuenta que el impacto del confinamiento ha sido algo más negativo, pues por eso de que no se podía salir en Argentina. Recordemos que, de hecho, a día de hoy siguen con unas medidas bastante estrictas de confinamiento. Sin embargo, pues como ha mencionado Carlos ya, este año la legislatura de la ciudad de Buenos Aires la ha declarado a 30 días en bici como evento de interés social. Y esto, bueno, pues se valora de una forma muy positiva por parte de Pablo, por el empuje, de cara también a la próxima edición, que además ya nos anticipaba Carlos que va a ser muy prontito, en abril, y dando más visibilidad a la campaña. Pablo lleva promoviendo los 30 días en bici desde hace 5 ediciones y con su esfuerzo personal y escasos recursos, pues me dice que consigue que se sumen cada vez más personas en Buenos Aires. Y este año, por ejemplo, se han hecho sorteos gracias a tiendas de bicis, de accesorios y otros pequeños y medianos negocios de la ciudad que han apoyado la campaña. Carlos, a Pablo Lebedinsky le conoces bien, ¿no? Bueno, le conozco muy bien. Mira, Pablo es un ejemplo de las posibilidades que da 30 días en bici para desarrollar la campaña en cualquier condición y en cualquier ciudad. Y él es junta los dos extremos, es hacer 30 días en bici en una gran ciudad y hacerlo desde sin ninguna organización, sin apoyo de un equipo, sin apoyo económico y logrando grandes cosas. Es algo flipante. Yo le tengo verdadero amor a Pablo, que es un tío genial. Uh-huh. Y bueno, es lo que nosotros siempre, cuando hablamos con gente de nuevas ciudades que se pone en contacto con nosotros y dice, oye, ¿cómo podemos activar nosotros una campaña de la ciudad? Y siempre les decimos, mira, esto es perfectamente escalable desde simplemente dile a los demás que estamos en 30 días en bici y convence a gente para subirse a la bici durante el mes de abril y acompáñalos en ese proceso de descubrimiento de la bicicleta, que al final, cuando pasen los 30 días, no se van a bajar de ella. Organiza a esas actividades que tengas organizadas, porque ya tienes una organización que organiza cosas y ya tienes tu programa de actividades trazado. Añádele la cosa de que son los 30 días en bici y suma públicos nuevos a tu programación. A un tercer nivel de, bueno, pues genera actividades propias para 30 días en bici y de esa manera haces un programa en el que esas personas que están probando la bici puedan experimentarla en condiciones reales de uso, haciendo cosas normales, como nosotros hacemos en Gijón, ¿no? Que hacemos salidas al cine, hacemos salidas a los bicitapeos, a todas estas cosas y tal, que son las cosas que hacemos cotidianamente y que se pueden hacer mucho mejor en bici. Sobre todo pues, los bicitapeos. Lo de Pablo es de quitarse el sombrero. Sí, sí, sin duda. Desde aquí le mandamos un gran saludo. Sandra, nos queda todavía algún testimonio más, pero de alguien que no lleva pata de cabra en su bici, me temo. Pues sí, bueno, de Buenos Aires, gran ciudad, nos vamos a una más pequeñita, que nos vamos a Alicante, donde tenemos a un onubense de nacimiento y madrileño de adopción, pero ahora está por allí. Andy Candeas está trabajando y viviendo en Alicante y ha completado una vez más, porque también es de los que repite, el reto de 30 días en bici. Y bueno, para él me cuenta que la mayor diferencia con los anteriores en Madrid ha sido pues que lo ha hecho con mucha más calma, porque el tráfico es menos denso, ¿no?, en Alicante, y que a pesar de las cuestas, pues que es una ciudad perfecta para las bicis. Eso es así, hay algo que le pasa allí en Madrid o allá donde va con su bici, y es la típica pregunta en los semáforos que os hacen a toda cabra fixera, que es que ¿cómo frenas? Bueno, pues allí también ocurre, también le ocurre a Andy, seguro que le ocurre a todas las cabras fixeras, como digo. Y bueno, pues ya para terminar, pues veo eso, que hay cosas que no cambian, porque tengo que decir que he detectado que ha habido menos actividades complementarias, ¿no? Un poco también por toda esta situación, pues el impedimento de podernos juntar, un número de personas mayor a X y demás. pero bueno, hay algo que están de acuerdo tanto Jordi como Iria, como Pablo, como Andy y todas las personas que aceptamos y completamos el reto, y es que cada vez se suman más personas, que la experiencia es fabulosa y que por supuesto todos y todas vamos a repetir en la próxima edición. Pues muchas gracias, Sandra. Te hemos estado viendo esta semana por redes ahí buscando estos testimonios y otros que al final no... Sí, de hecho, lo siento por los amigos y las amigas de México porque quería meter y al final no he llegado. No he llegado a tiempo, pero sé que había gente interesada en hablar conmigo y bueno, yo sigo interesada en hablar con todas estas personas también, pues en otro momento. Habrá tiempo y habrá lugar. Carlos, muchísimas gracias de nuevo por participar en este episodio 95 de Pata de Cabra. Sabes que está próximo el 100. Esperamos con tu presencia, vamos, ya hay que hacerte un salvoconducto, se te hace, para que llegues aquí, bueno, a Madrid. Se me ponen los pelos de punta, solo de pensar de ser un invitado en el número 100, contar conmigo. Ve pensando en ello. Y nada, como siempre, pues muchas gracias por la labor que haces, por ese impulso que le das a la bicicleta y que difundes también en tantas ciudades del globo. Y nada más, tampoco me voy a poner muy serio aquí despidiéndote porque nos vamos a ver en nada y menos. Pronto, sí. Venga. Nada, muchas gracias a vosotros y por volver, que había una necesidad objetiva en la población de que hubiera otra temporada de Pata de Cabra. Porque todos somos contingentes, pero vosotros sois necesarios. Claro que sí. Como necesarias son otras sustancias. ¿A ti te gusta el café? Bueno, todo ciclista le tiene que gustar el café y la cerveza. Pues, y yo cumplo con las dos, sí. Vale, pues te invito a que te quedes escuchándonos en directo, Pata de Cabra en Agorasol Radio, porque vamos a hablar de café y otras cositas. Un saludo. Pues me quedo. Un abrazo, chao. Un abrazo. Seguimos aquí en Pata de Cabra y seguimos con la sección sintética. Iba a decir los sintéticos, pero una semana más solo podemos hablar del sintético. Buenas tardes, NJ, ¿cómo estás? Encapsuladas tardes. Encapsuladas. Dudaba yo si ibas a decir encapsuladas tardes o cafeteras tardes. También podría. Oye, ¿qué pasa con tu compañero? ¿No has atrevido a venir? Porque creo que aquí en este tema que vas a traer hay un poco de fricción, ¿no? Si aquí le hubiera metido yo un poco de caña. Sí. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues os voy a hablar de las maléficas y causantes y provocadoras de seguramente el colapso de la civilización capitalista tal y como conocemos, las máquinas de cápsulas de café. ¿Qué me estás diciendo? ¿Eso va a acabar con nosotros? ¿Va a ser nuestro Matrix? ¿Está ahora mismo cerca de George Clooney? Es el origen de todos los problemas medioamentales que tenemos en la actualidad. A lo mejor estás exagerando un poco, ¿no? Un poquito, bueno. Pero más o menos. Yo creo que lo voy a demostrar. ¿Estamos hablando de Fernando Simón? O... No, hombre. Sería el coronavirus del medio ambiente. El coronavirus del medio ambiente. las máquinas de café de cápsulas. Bueno, pues danos datos, danos detalles. Bueno, desarrolla. Todos conocemos esas máquinas que se hicieron famosas a principios de los 2000. Bueno, llevan más de 15 años entre nosotros. Se hicieron muy famosas porque tuvieron una campaña brutal de publicidad de George Clooney. No quiero pronunciar el nombre, yo voy a intentar no hacerlo porque las odio profundamente. Ah, el nombre de la marca, pensaba que era el de George Clooney, digo, si ya lo has dicho. Estamos hablando de... George Clooney las anunciaba. Sí. Y, de hecho, si pronuncias tres veces el nombre de esta empresa, se te aparece... se te aparece Trump y te niega el cambio climático. Bueno, si fuera George Clooney, pues a lo mejor compensaba. Claro, por eso no. No, se te aparece Trump. Bueno, pues estas cápsulas, ¿en qué consisten? Alguien tuvo una genial idea de decir, bueno, ahora que está tan de moda los envases individualizados desechables, pues vamos a llevar esta idea al mundo de las cafeteras, que hasta ahora, pues bueno, lo habitual era utilizar la típica cafetera italiana, donde tú metías el café en un cacillo con perforado. Y bueno, pues con su sistema pues se hacía el café, y cuando se terminaba de hacer el café, quitabas el resto de café, lo tirabas a la basura, lavabas y ya está preparado para su siguiente uso. Eso tan antiguo lo he hecho yo esta mañana, por ejemplo. Fíjate. También había otras un poco más modernas, que son como las de los bares, que tienen un cacillo, sí. Tú lo pones ahí, bueno, aplican un poco la presión, sale el café expreso un poco más... un poco más adecuado para la temperatura que necesita y la presión que necesita para generar espuma. Y bueno, también te sale el café, pero el sistema al final es el mismo, lo desechas a la basura. Ajá. Entonces, la gente que ideó las cápsulas de Nespresso es el mismo sistema, pero dijeron, bueno, en lugar de un cacillo de metálico reutilizable, pues vamos a utilizar aluminio que podamos desechar, y lo que hacemos es perforar ese aluminio con el café dentro, hacemos el mismo sistema, metemos el café a presión por ahí, el café sale en su punto, y además vamos a subir la calidad del café para que la gente le parezca que este café es mejor que nosotros, y esa cápsula luego la tiramos a la basura. Entonces es un ahorro de tiempo considerable, un minuto de nuestras vidas por la mañana, que solo significa un egoísmo brutal, haciendo que no nos importe en absoluto qué pasa con esa cápsula, que supone un verdadero problema medioambiental, pero la gente no le importa porque es súper rápido y súper cómodo y se ahorran un minuto por las mañanas todos los días. Joder, me estoy haciendo pequeñito, tío. Ahora te damos paso, Javier, para la sección confesiones. Dices que se ahorran un minuto o cinco, los que sean, pero ¿cuánta diferencia hay entre consumir café de esa manera o consumir, como hacemos tradicionalmente, comprando un paquete? Tiene que haber una... Pues el problema fundamental es el reciclado del envase, porque bueno, afortunadamente está hecho de aluminio, que en el anuncio de esta compañía nos dicen que es infinitamente reciclable, y es verdad, el aluminio es un material estupendo para hacer envases, porque, mira, hay un dato, el aluminio que se fabricó hace 100 años, el 70% aún sigue entre nosotros siendo... parte de esta lata o de cualquier envase de Tetrabrick o lo que sea, porque se ha reciclado. Uh-huh. Ese reciclaje supone un 95% de ahorro de energía de lo que costaría hacerlo nuevo desde la bauxita. Uh-huh. O sea, es un ahorro brutal. Entonces todo bien, ¿no? Está genial. ¿Pero qué pasa con las cápsulas Nespresso? ¿Dónde tirarías un residuo de cápsula Nespresso? ¿A contenedor? ¿Cuál? En el amarillo, ¿no? No. No es un... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene restos orgánicos en su interior. Acóime. No puedes... Estos restos orgánicos, que parece una nimiedad, dices, bueno, qué maldad que tenga un poco de resto orgánico. Pues se supone un verdadero problema para las plantas de reciclaje. ¿Y dónde hay que echarlo entonces? Pues tienes que echarlo como si fuera un residuo normal, orgánico, al contenedor verde. Al marrón. A mí esto me está petando la cabeza. Aquí hay trampa. O sea, hay un momento Y las latas de cerveza tienen residuos de cerveza, ¿no? Bueno, pero no apenas tienen ningún residuo. Van encapsulados, tienen un hueco. Normalmente el poco residuo que hay en las latas de cerveza quedan prensadas. De hecho... Ya que me has mencionado las latas, me viene muy bien. ¿Sabéis cuántas latas se reciclan en España al año? O sea, ¿cuántas latas? No, ¿qué porcentaje? ¿Se reciclan más o menos? ¿De las que consumimos? De las que consumimos. ¿5? El 85. No, es un número bastante alto y va en aumento, está muy bien. Es cerca del 65% y va en aumento. ¿Y el resto? Pero, bueno, el resto, pues, desgraciadamente no se... Al río, como los trenes. No se pueden reciclar. Pero, ¿sabéis de dónde proceden? La mitad... ¿De esas latas? O sea, ¿dónde tiráis una lata de refresco? En el amarillo, joder, me estoy poniendo muy nervioso. Porque sí. Es como ahí prueba. Sí, ahí sí, el amarillo. Igual sí. Que los envases, los tetrabric, sí. Todos los envases de aluminio que no tengan resto de comida van al amarillo, importantísimo. Vale. Pero ¿qué pasa? No, es un dato que nadie conoce, Coembes lo tiene cifrado, pero y la Asociación de Aluminio de España también, pero no lo dan a conocer para que la gente piense que están reciclando. ¿Sabéis que la mitad de las latas que se reciclan en España, la mitad, más o menos, no proceden del contenedor amarillo, proceden del otro, del de basura general? Qué fuerte. O sea, eso, a mí ese dato me dejó con el culo torcido. El otro día que lo conocí. NJ, tú no quieres mencionar la palabra Nespresso y acabas de decir Coembes, que yo no sé, también bueno, tiene ahí... Coembes es un organismo semipúblico. Bueno, algún día hablaremos con Adri de este tema. Bueno. Es un poco mafias, ¿no? Eso. Bueno, el caso es que fijaros, o sea, una lata que es de aluminio, infinitamente reciclable, se puede reciclar porque es muy fácil separar esa lata del resto de la basura. Es muy fácil. Hay todos los vertederos de RSU, de basura general, tienen una maquinita que aplica unas corrientes de Foucault. ¿De qué? De Foucault. Foucault. El del péndulo, vale. El del péndulo, okay. Efectivamente, es el mismo. ¿Qué hace? Que el aluminio, que no es magnético, no se puede separar con un imán, lo que hace es, en una cinta transportadora que va muy rápida, lo pasa a un contenedor especial donde se acumula todo ese aluminio. Uh-huh. Y en otro que está más próximo, que no, los materiales que no se ven afectados por esas corrientes de Foucault caen al primero. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con las cápsulas Nespresso? Las cápsulas de... ¡Ay! ¡Uy! he gastado una vida. Bueno, ¿qué pasa con las cápsulas esas? Como tienen el café en su interior y también agua, o sea, no solo café, sino agua, tiene el peso específico mucho más alto y da igual, las corrientes de Foucault no digamos, elevan el material y caen, no caen en el lado del aluminio, caen en el lado de residuo general. Entonces, no se pueden separar. Ya. No se pueden separar de los residuos normales. Pero entonces el problema son las corrientes de Foucault, ¿no? Que no están bien hechas. Claro, sí. Que hagan bien esas corrientes, por favor. Es decir, este método está estandarizado para el aluminio. ¿Qué pasa con las cápsulas Nespresso? Que ellos... Ay, ya lo he dicho otra vez. Bueno, a la tercera ellos se nos aparece aquí. En el anuncio te dicen que no, que tú les traes las cápsulas, se las llevan a sus puntos de recogida y ellos te lo reciclan. Ellos han desarrollado un sistema de reciclaje maravilloso para eso estar en ingeniería. Que, bueno, ellos habrán gastado el dinero que haga falta, porque es un negocio muy rentable, y se han gastado el dinero para poder reciclarlo. Pero ¿qué pasa? Tienes que llevar las cápsulas a su punto de venta. Tienen no sé cuántos en toda España, ¿y sabéis qué porcentaje de cápsulas se reciclan en esos puntos de venta en toda España? El 15. El 10. El 10%. Pero el 10 de los millones de cápsulas que se consumen en España al año. Pero el 10% de todas las cápsulas que se venden. Efectivamente, las cápsulas de aluminio. Hombre, para ser una empresa privada que lo hace por su cuenta de riesgo, no está mal ese 10%. Pero es que están generando un problema mucho mayor. Tú vas a una planta de reciclaje de residuos, tanto la de residuos general como en particular la de reciclado del aluminio, y para ellos supone un verdadero problema esas cápsulas. Se mezclan con el resto de residuos, generan suciedad, contaminación, estropean un poco el... Si al final terminan cayendo con el aluminio, porque bueno, al final desarrollan métodos y lo hacen. Mm. Hacen que se contamine ese aluminio, no se pueda reciclar bien, que necesita una inversión millonaria para poder reciclarlo adecuadamente. Y bueno, que me podéis decir, bueno, pues esto es que se invente la máquina adecuada, que se haga la inversión necesaria y tal, pero recordemos que todo esto viene de nuestro egoísmo de por las mañanas no querer gastar un minuto de nuestro tiempo en utilizar una cafetera normal y no una cápsula. A ver, por alusiones le voy a dar paso a Javi Lillo porque tiene una confesión que hacer. No, haciendo, o sea, siguiendo con este alegato que está haciendo NJ, que esto parece el sálvame del ecologismo, diría que ¿qué pasa? Que la culpa del cierre de Alcor o de Alcoa. De Alcoa, perdón. La tienen Nespresso también. A ver, Alcoa es de aluminio primario. Ellos no reciclan. Ellos convierten bauxita en aluminio. Es decir, es aluminio nuevo. Joder, es que me pisa, ¿eh? Cualquier cosa que diga va, no, a ser, va a ser... A ellos no les afecta esto. Creo que Alcoa tiene divisiones reciclables, pero creo que esas no las van a cerrar. O no sé si... La verdad es que no lo conozco. Pero... Bueno, he de decir que hasta hoy utilizaba yo esas cápsulas y hasta que no saquen la versión en papel dejaré de usarla. También quiero decir que el Tetra Brick, podéis pensar, pues el Tetra Brick pasa lo mismo, es cartón y aluminio. Eso ah, claro. Pues resulta que es súper fácil de separar. Eso lo metes en agua y lo trituras, se hace una papilla, que el cartón sale por un lado y el aluminio sale por otro. Súper fácil. Y además... Es una máquina que además produce su propia energía y tiene un consumo mínimo. O sea, es decir, el Tetra Brick está muy bien pensado para poder ser reciclado fácilmente. Uh-huh. Entonces, al final, lo que quiero decir yo es un símbolo. Es decir, las cápsulas de esta compañía no son las que van a generar el colapso de la sociedad capitalista, pero es un ejemplo del egoísmo que estamos del que somos... presa en esta sociedad. O sea, nos lo venden muy bonito. No, Josh Clooney dice que esto está de moda, tal, es guay, y tú quieres consumirlo, pero no estás pensando en las implicaciones que tiene. Es decir, ¿y qué pasa? Hablando del colapso, quería mencionar un detallito que recomiendo esa serie. Es una serie francesa que habla del final de la sociedad tal y como lo conocemos. Uh-huh. Y bueno, está chulísima porque cada vídeo es un plano secuencia de una situación de una persona en medio de ese colapso, después de uno o dos. Bueno, y es que pasa en ese colapso, no se sabe por qué ha pasado. Básicamente es que dejan de funcionar las cosas, los gobiernos dejan el petróleo. Está muy bien. Uh-huh. Entonces, en un momento de la serie, y ahí quería llegar, te hablan de las posibles causas. Y hay un personaje que dice que es el propio capitalismo, es que el que ha causado este colapso. No, claro, había un político que defendía, bueno, sí, pero es que somos verdes, estamos aplicando políticas de crecimiento sostenible para evitar acabar con los recursos limitados del planeta. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente, el crecimiento es crecimiento. Y los recursos, no hay 20 planetas para gastar. Entonces, llegará un momento, y a lo mejor ese momento no es demasiado lejano, en el que los recursos del planeta se acabarán y llegará ese colapso. Entonces, para evitarlo, pues, ¿llegamos a tiempo? Yo creo que no. Pero la solución sería, no lo digas ahora. No lo digas ahora, Javi, porque te voy a emplazar a un espacio que estrenamos hoy. Ahora te lo cuento. Monta y pedalea. Pata de cabra. ¡Ay, Flanagan, la que se nos viene encima! Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Tras esas rocas son más de 1,000. Uy, ¿cómo están esos chicos y yo con estos pelos? No tengas celos, que hay pa' los dos. Aquel rubito de miel fucsia me lo pido para... Perdona, NJ, pero me ha entrado toda la ansia, ¿eh? Y no te he dejado terminar del drama de esta empresa de la que usted me habla. Estaba terminando ya. Entonces, bueno, termina con las conclusiones y después ya hablamos de otras cosas. Bueno, perdonad por el cabreo, pero la solución, ¿cuál es? Que no nos engañen, no se puede crecer sosteniblemente, nunca. El capitalismo nos obliga a crecer indefinidamente. De vez en cuando tiene crisis para autorregularse. La solución es el decrecimiento. ¿Y cuál sería el mejor decrecimiento para el problema que os comento? Coger vuestras puñeteras cafeteras y tirarlas por la ventana y no volver a usarlas en la puñetera vida. Hombre, si las llevan a un punto limpio, mejor, ¿no, Javi? Mejor, hombre, por supuesto. El enfado ahí te has dejado llevar. No, pero tú para desahogarte la tiras por la ventana, pero luego vas, la recoges y la llevas a un punto limpio. Bueno, pues sí que estás enfadado. Pues nada, gracias, Javi, por este tema. Estás enfadado y con mucha razón. Hay que reencaminar a Javi Lillo y a otros consumidores de cápsulas. Y pasamos a la siguiente sección, de la que ya suena la sintonía. Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Tras esas rocas son más de mil. Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Tras esas rocas son más de mil. La la la la la la la ay, la, la, la, la, la, la, qué cosas, la, ¿no? Ay, Flanagan, qué cosas pasan. Madre mía, ¿eh? Pues suena aquí la sintonía de Las Cabras Locas, que da pie a la sección de Javilillo. Buenas tardes de nuevo, Javilillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que no te he saludado, ¿eh? No me has saludado. No, esta es la primera vez. ¿Para qué? Ya, sí, porque aquí ya con la confianza se pierden las formas, claro, y todo. ¿Qué nos traes hoy? Pues, a ver, yo me estoy recuperando aún, ¿eh? Después de la paliza que me ha pegado aquí Javi, pero con razón también, con ¿eh? Toda la razón. Sí que es verdad, tío, por el puto minuto este que ganas, ¿eh? La de mierda que generas. También está rico, ¿no? Sí, pero yo qué sé. Sí que es verdad que a mí el café de hecho con la italiana me encanta también, así que voy a recuperarla otra vez. Propósito de enmienda. Ten cuidado cuando arrojes tu máquina de esa empresa de la que nos hablaba Javi por la ventana. Sí, no, tranquilo. Como veo en el rastro, a alguien le caerá seguro. O sea, que no hay problema. Seguro. Oye, yo rápidamente, que me quedan unos minuticos solo, ¿eh? Uh-huh. Y hay que cumplir con esa hora. Sí. Bueno, yo venía a hacer un alegato hoy en defensa del votante del PP de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. ¿Del votante? ¿Solo hay uno o qué? De los votantes, sí. Pero bueno, hablo en particular para centrarlo en la persona, en el votante del PP que nos está escuchando, ¿no? Y quiero transmitirle desde Pata de Cabra, pues que tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra consideración. Y estamos indignados con él. Nos indignamos con él. Oh, Dios mío. Porque no hay derecho a que la clase política actual... de buenas a primeras, además con nocturnidad y alevosía, bueno, pues renuncie a, vamos a llamar, a lemas y a emblemas que llevaron o que fueron casi protagonistas en su campaña electoral, ¿no? El PP de Madrid dijo que iba a acabar con Madrid Central, lo dijo en la campaña electoral, ganaron las elecciones con esa promesa. Ajá. Y el viernes mismo, justo a la vez que estábamos conociendo en Madrid que íbamos a que entrábamos en un estado de alarma y que no íbamos a poder movernos y tal, bueno, pues de esos lados, ahí un poco así por lo bajini, ¿no? Como se suele decir, pues nos colaron que el Ayuntamiento de Madrid, pues que no va a tocar ya Madrid Central y que se va a quedar tal cual estaba y tal cual lo planificó y lo planeó el antiguo Ayuntamiento de Madrid, que era el de Manuela Carmena. Esos rojos comunistas, recordaréis que estuvieron 4 años reinando en este reino de taifas que es Madrid y que hicieron lo que quisieron, ¿no? Y bueno, pues ahora el PP pues asume los postulados de ese gobierno comunista. Podemos decir que lógicamente se adhieren a los postulados comunistas que Carmena sacó durante su dictadura chavista y bueno, pues se vuelven un poco, Almeida se vuelve un poco chavista, ¿no? Se vuelve un poco venezolano, podríamos decir. ¿Esto es intereconomía? ¿O sí. Qué? Bueno, a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí ya, ahora ya en serio, bueno, pues sí que tenemos el anuncio ese, ¿no? Que se hizo el viernes, que más o menos lo que viene a decir es que Almeida se olvida para siempre ya de recortar Madrid Central. Recordemos que lo que quería era permitir el paso a más vehículos, los del tipo C. Bueno, no vamos a hablar aquí de la tipología de vehículos porque al final es aburrido, pero digamos que iba a dejar entrar a coches más contaminantes a cambio de que fueran 2-3 personas y tal, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Madrid Central se queda. Y quería hacer un inciso, yo no sé si me da tiempo, yo creo que sí. ¿Cuánto queda? A ver. Me quedan 6 minutos. Sí, sí, venga. Para un inciso. Tiro, inciso rápido. Ya. En la sección anterior hablé de la conexión que había entre, bueno, pues ciertas posturas un poco radicales de derechas y el coche, ¿no? Y el tamaño de las cosas. También. Uh-huh. Bien, pues se me olvidó mencionar que os acordáis de... Claro, es que ahora el coronavirus está en nuestra vida para todo, ¿no? ¿Recordáis ese día en el que de repente aparecieron no sé cuántas mil banderas de España en Madrid en homenaje a los fallecidos por el COVID, ¿no? Sí, en el Parque de Roma. Vale. ¿Dónde aparecieron? En el Parque de Roma. En la M30. Al lado de la M30. Enfrente de la M30. Una vez más... hay una conexión, querámoslo o no, entre el coche, la bandera de España y determinados personajes, ¿no? que ilustran la geografía española. Pero es que más, es que esta semana o hace una semana y media, ya no recuerdo bien, pero hubo otra acción similar de banderas de España, otra vez, COVID, homenaje, gobierno criminal, patatín, patatán. ¿Dónde? En la casa de José Manuel Soto. No. ¿Ah, no? En una rotonda. Una vez más tenemos ahí la conexión de coche con, bueno, pues con este tipo de especímenes que rondan. Me encanta la deriva a la nave del misterio que está llevando este programa. Y a mí me encanta la música introductoria de las cabras locas, es que te pega. Le pega todo, ¿no? Pega todo con la sección, porque ahora doy otro giro final para terminar. Y es que he de decir que he venido en Bicimat, que es la bici pública de aquí de Madrid. Es bici eléctrica, tú la desenganchas, la coges, te montas y en teoría te lleva de un punto A a un punto B con una ayuda de un motor eléctrico y con cierta iluminación para en caso de que se te haga de noche, ¿no? Como me ha ocurrido a mí. Bien, no me funcionaba el motor cuando he venido para acá, no me funcionaban las luces, bajaba por una calle de dos carriles con coches que iban a 60-70 kilómetros hora de noche y sin luces y cuando he llegado a la estación de Bicimat donde quería dejar la bici me he encontrado con que estaba saturada, ¿no? Lo siguiente y me he tenido que ir casi a otro barrio para poder dejar la bicicleta. Son todo ayudas a la movilidad en Madrid, así que pues nada, desde aquí nuestro abrazo a este ayuntamiento chavista que bueno, pues que nos impide movernos con la libertad que merecemos los neoliberales. Pues muchas gracias, Javi, por este aporte tan bonito. Y nada, nosotros nos vamos, pero no tanto. Y con este temazo de Van Halen, homenajeando a Eddie Van Halen, que se nos fue esta misma semana, vamos a ir terminando, pero no, pata de cabra. ¿Por qué pero no? Porque terminamos con esta hora de programa, que es necesaria para todas las emisoras que nos redifunden, pero para los oyentes premium de pata de cabra, que son todas quienes tenéis un programa que reproduce podcast, os anunciamos que vamos a tener una media hora de bola extra. Nos puedes escuchar este programa entero y la media hora que tenemos de bola extra en todas las plataformas como iVoox, Castbox, iTunes, Spotify. También nos puedes escuchar en Radio Vallecas, en Radio Almaina y en Irola Irratia. Y dentro de poco también en otra emisora que se llama Radio Argallo o que se va a llamar Radio Argallo. Y por supuesto, como no, a través de agorasolradio.org. Volveremos en 15 días a emitir en directo, volvemos en un minuto y seguimos con la bola extra. Y como siempre, y esta vez sí, salud, pedales, más amor y menos motor.